cuando te vas. Y el rumbo y de que se han llevado la gallina, fracaso y ya no hay pa' comer. La guerra ha estallado en dos pasos, circundan pensamientos agarrados de la mano, preparados para ser atacados. Socorro y pillen mamá, era carpinteros tallando su maleza de mi lugar que es la calle y huye de la tristeza. Y de la pena, vámonos. El tira, ¿por dónde? El rumbo perdido se está creando fuero y en la oscuridad. Y al final, y al final. La historia de la cueva.